sto pensando a mercare un avión. Oh, oh, oh, oh. Mas no hay cartos, meu amor. Otro lado de la tierra hay un túnel que se eleva directo a mi corazón. Oh, oh, oh, oh. Anoche te vi, te aproveitamos esta pieza de música para decirle a todos los nuestros oyentes que el próximo sábado estaremos aquí con todos vosotros intentando, pues eso, que pasen dos oreñas agradables con nuestra comunicación en galego, con las entrevistas que tuvimos hoy, que también podemos adiantarles que el próximo sábado también volveremos a hacer entrevistas y comunicaciones. Quizás o mejor o nuestro colaborador en las Rías Baixas, Xulio Simón, ya estará más desocupado de mandarnos a su crónica. Novidades interesantes. Queridos ointes, que pasen unha feliz semana. Ata vindeiro sábados. Eu digo vos que o pasedes o mellor posible e que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. Ata o sábado que ven. A voz que perda o pulso so. Ti ensinas meu apunto e díxome ir grito de gusto. Se ao final imos ver. Queres vir a comer, a berimo a cada ques. Mas se ao final imos mal, que se cale toda a cidade. Aceleradas, rayas abandonadas en las altas montañas. Qué hermoso verte, qué sensibleza, qué porte, qué sorte. Sabroso morderte, no regatos en fontes, no te usure, no te un norte. O perdóme, encontróme. Cala para dos, sumando puntos, wow. Se ao final imos ben, ben. penso rir ata morrer, poco a poco renacer. Mas se ao final imos mal e xa non xa espuma do mar, será mellor recordar. Pero se me we'll be right back.